Bien, vamos a abrir la escritura, primera carta de Pedro, capítulo 3, el verso 15. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 3, el versículo 15. ¿Dicen amén? Vamos a tratar de memorizar este pasaje. Siempre lo vamos a usar de texto básico, mientras permanezcamos en esta serie sobre el evangelismo y las misiones. Dice la Escritura: si no, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Amén. Oremos a Dios por su palabra esta mañana. Padre, gracias por tu palabra esta mañana. Nosotros queremos bendecir tu nombre, Señor, por lo que has hecho en nuestras vidas, Señor, a través de tu Espíritu Santo, Señor, y cuántas veces hemos sido expuestos al Evangelio, Señor. Bendice, por favor, la palabra que vamos a escuchar el día de hoy. Ilumínala, Padre, quita las vendas de los ojos, revélanos, Señor, lo que tú quieres decirnos en esta hora, te lo pedimos en este momento. Bendice, por favor, mi vida y que yo pueda explicar tu palabra con claridad, con suficiencia, Señor, en este día. Gracias, Padre Santo, en el nombre de Jesús, amén, Señor, y amén. Bueno, antes de sentarse, y como ya hemos cambiado el tema, ¿sí? Estamos hablando del servicio, ahora vamos a hablar del evangelismo estos 2 meses. Quiero que toque a la persona que tiene al lado y le diga: cada uno trae uno. Y ahora mírelo así y dígale: usted nació para traer personas a Jesús. Usted nació para traer personas a Jesús. Bendito sea Dios. Bueno, tome su asiento, tenga la bondad. Como ya le expliqué, vamos a cambiar el tema de la prédica. Después de que hemos venido hablando del servicio, vamos a hablar ahora del evangelismo. Todo creyente debe entender que tiene una responsabilidad y debe traer personas a Jesús. Ahora, esta labor no es fácil. No es sencilla, lo entendemos así. Pero no es imposible. Y no es imposible, le voy a decir, porque usted está aquí, ¿cierto que sí? Eso demuestra que la labor no es imposible. Porque usted está aquí en este lugar. Está aquí en este sitio. Alguien lo invitó, alguien con la suficiente valentía y amor por su alma, le invitó y usted está aquí. Quiere decir que la tarea, aunque es difícil, no es sencilla. Tampoco es imposible. Ahora, digo que es difícil, porque cuando uno le va a compartir a las personas siempre tienen objeciones, ¿no? De hecho, ese es el título de lo que vamos a compartir, contestando objeciones. Y esa va a ser la serie. Por ejemplo, la gente le dice a uno: no, es que yo no creo en ustedes, los cristianos evangélicos, no creen ustedes porque los pastores todos son unos ladrones, le dicen. ¿Sí o no? Esa la sacan siempre, hermano. Y pues como, pues, bueno, eso vamos a aprender con los domingos cómo contestar a eso, ¿sí? Otro dice: ah, no, no, usted es cristiano, ah, no, si yo tenía una tía, yo tenía una prima, yo tenía una hermana que era eso, evangélica, eso, cristiano, y eso se portaba mal, y eso era terrible, y eso era, y usted queda ahí como que, ¿y ahora qué digo? Y otro le dice: usted le dice, mire, la Biblia dice, usted de los que creen en la Biblia, yo no creo en la Biblia porque la Biblia lo escribieron los extraterrestres. Y además la Biblia es mentira. Y por lo general la gente que dice eso nunca ha leído la Biblia, nunca. Se lo oyó al profesor de filosofía, o quién sabe quién se lo oyó por allá, como que se lo oyó bonito y entonces lo repite, pero... ¿entendés? Y otros sacan temas religiosos. Entonces dicen a uno, ah, usted es de evangélico, pero ustedes no creen en los santos, ¿verdad? Y una muy común es, pero ustedes no creen en María, ¿cierto? Y entonces uno queda ahí a veces que no sabe qué decir. Y vamos a dedicar estos próximos dos domingos a hablar sobre ese tema, sobre María y cómo contestar objeciones sobre María. Porque la gente tiene preguntas y tal vez usted las tenga. Por ejemplo, usted se puede preguntar, ¿es verdad que María fue concebida inmaculada? ¿Es verdad que María nunca hizo pecado? ¿Es verdad que María ascendió a los cielos así como Jesús? ¿Es verdad que María allá en el cielo intercede por nosotros? ¿Es verdad que hay que rezarle a María? Y una última pregunta, que es la que vamos a responder hoy, ¿cierto? Y ¿es verdad que María fue virgen siempre? ¿Fue siempre virgen, como dicen? Que le dicen a uno, ¿ustedes no creen en María? Vamos a ver si es cierto eso. Y quiero tratar este tema con todo respeto, ¿no? Como dice el texto que acabamos de leer, respeto y mansedumbre, ¿cierto? Porque es un tema que tal vez algunas de las personas que estén aquí crean aún en esto y no quiero de ninguna manera ofenderle, pero sí quiero mostrarle lo que la Escritura dice sobre esto. El dogma romano sobre María dice tres cosas. Primero, que María concibió a Jesús virginalmente. Eso es lo primero que dice. Lo segundo que dice es que lo dio a luz virginalmente. Cuando Jesús fue parido, fue dado a luz, María siguió siendo virgen aún en ese momento, ¿no? Y en tercer lugar, el dogma dice que ella permaneció virgen siempre en su vida, a lo largo de su vida terrena, y que ahora reina gloriosa como virgen de las vírgenes. Claro que eso ya no hay, ¿no? Vírgenes ya no hay. ¿O sí? No, pero digo, no, las niñas no entran ahí, ¿no? Porque las niñas son otra cosa, ¿cierto? Pero ya eso no hay, ya eso no. Podemos estar de acuerdo con lo primero y decir, amén, Jesús fue concebido virginalmente. Pero de ninguna manera podemos estar de acuerdo ni con lo segundo ni con lo tercero. Y la razón fundamental por la que no podemos estar de acuerdo que la Biblia no lo enseña. Y si en algo debemos caracterizarnos los cristianos, es que solo creemos lo que la Biblia dice y nada más que eso. Así eso nos cueste la vida y la reputación y lo que sea. Y en la palabra de Dios hay dos enseñanzas que contradicen lo que el dogma romano enseña. Entonces, lo primero es, lo primero, la primera verdad es que María no fue siempre virgen. Eso lo enseña la Escritura. María no fue siempre virgen. Mateo capítulo 1, verso 18, nos dice que en efecto Jesús fue concebido virginalmente. Y por eso lo creemos. Mateo capítulo 1, el verso 18, fíjese. Dice ahí, el nacimiento de Jesucristo fue así. Mateo 1, 18. El nacimiento de Jesucristo fue así, estando su madre María desposada con José. El desposorio era una etapa del matrimonio en aquel entonces. Usted sabe que los matrimonios se arreglaban, eso no es como hoy día que uno se casa con quien quiere, ¿no? Y con quien, a veces con quien le toca, ¿no? Pero a veces es con quien quiere, entonces uno se casa con quien quiere. Sí. ¿Se casó ahí? Bien, qué bueno. Pero en esa época no, porque arreglaban los matrimonios. Los papás, ¿no? Que eran la figura pues central ahí. No arreglaban los matrimonios. Entonces, arreglaron el matrimonio de María con José. Lo arreglaron. Pero antes de que se fuera a vivir juntos, tenía que pasar un año de esposorio. El desposorio es que el uno vivía en su casa, el otro, la María vivía en su casa también. Ya eran esposos, pero no vivían juntos. No vivían juntos. Después de un año se casaban y vivían juntos. Y esa época previa al matrimonio se la llamaba el desposorio. Por eso aquí dice, estando su madre María desposada con José, antes de que viviesen juntos, se halló que estaba encinta por obra del Espíritu Santo. Entonces, ¿lo enseña la Biblia? Amén. No hubo agente humano en el engendramiento de Jesús. No hubo esperma humano en el engendramiento de Jesús. Jesús resultó en el vientre de María por una obra milagrosa del Espíritu Santo de Dios. Eso es bíblico y por eso lo creemos. Ahora vaya a Lucas capítulo 1 en un diálogo que María tiene con el ángel Gabriel. Lucas capítulo 1. Verso 34. Entonces María, el ángel le está explicando que ella va a ser madre de un ser muy especial. Y María le pregunta en el verso 34. Entonces le dijo María al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Eso no quiere decir que María no conocía ningún hombre, pues no. Conozco es un eufemismo, una figura retórica donde se pretende decir algo que puede sonar fuerte al oído de manera suave. Entonces, conozco es un eufemismo de relaciones sexuales. Entonces, lo que María está diciendo ahí es que ella no ha tenido relaciones sexuales con un hombre. Que cómo es que va a ser madre si no conoce un hombre, no tiene relaciones sexuales con un hombre. Entonces, el ángel pasa a explicar en el verso 35 y le dijo, el ángel le respondió y le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también lo santo que van a ser será llamado Hijo de Dios. Es lo mismo que dice Mateo, vas a quedar encinta y esto será una obra poderosa de Dios en ti, un milagro de Dios en ti. Ahora, quiero hacer una aclaración aquí, esto solo pasó una vez en la historia y solo pasará una vez en la historia. Y su novia un día le dice, no, que soy embarazada, y usted, no, pero ¿cómo va a ser? ¿Y de quién es? De, no, el Espíritu Santo. No le crea, yo, porque eso solo pasó una vez y solo va a pasar una vez. O si su esposa viene y dice, no, que no, Dios no lo quiera, no, Dios lo guarde, no, mejor su mamá, su hija viene y le dice, no, mami, es que estoy embarazada. No, ¿cómo va a ser? ¿Y de qué? No, el Espíritu Santo, mami, yo, eso fue el Espíritu Santo. No le crea, ¿verdad? Por eso no le pasó a María y nada más. Entonces creemos eso, lo podemos creer, y usted puede decirle a la persona, mire, no es verdad, nosotros sí creemos que Jesús fue engendrado virginalmente, claro, y estamos de acuerdo en eso, ¿no? Pero aquí viene lo otro, porque según ellos dice ahí que María no perdió la virginidad en el momento en que dio a luz a Jesucristo. Una enseñanza del dogma. ¿Ven? Ahora, ¿por qué no creemos eso? No podemos creer eso. ¿Por qué? Porque usted puede leer la Biblia desde Mateo hasta Apocalipsis, inclusive las profecías que hablan de Jesucristo en el Antiguo Testamento, y usted nunca va a encontrar tal cosa como que Jesús... María iba a permanecer virgen aún en el alumbramiento. ¿Qué pasa en el parto? Ustedes saben mejor que yo qué pasa en el parto, ¿verdad? Porque yo no he tenido hijos, sí, pero... Si María concibió a Jesús siendo virgen, quiere decir que el himen, la membrana que recubre la vagina, la vulva, pues, no se rompió. Eso es lo que entendemos por virginidad, ¿no? Pero, obviamente y naturalmente, cuando parió a Jesús... tuvo que haberse roto. ¿Lo creemos? Que fue un parto normal, porque lo que dice la Biblia dentro del ámbito de lo natural. El engendramiento fue sobrenatural, pero el parto fue natural, como el que tiene la mayoría de mujeres sobre la tierra. Ahí tuvo que haber perdido la virginidad. La Biblia no dice otra cosa distinta a eso. Y por eso nos inclinamos a creer en que ella le ocurrió así. Pero es más, no solo eso, sino que la Escritura dice que María sostenía relaciones sexuales con José. Mateo 1:25. Mateo capítulo 1, versículo 25. Pues obviamente ahí no dice María tenía relaciones sexuales. No, no dice, pero va a ver usted lo que dice aquí. Y que se puede inferir con grado de probabilidad alta de que así era. Verso 25 dice: pero no la conoció. Ya usted sabe qué quiere decir conoció. No la conoció, no tuvo relaciones sexuales con ella. Pero no la conoció hasta que, dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Lo que hace la diferencia en este texto es las dos palabras hasta que y sobre todo el adverbio que. Hasta que. De hecho, mire cómo lo traduce Luis Alonso Choquel. Luis Alonso Choquel es un teólogo católico muy reconocido, que él tradujo una Biblia que se llama la Biblia del Peregrino, se llama así, ¿cierto? Entonces, la Biblia del Peregrino, él lo tradujo así, dice, pero no tuvo relaciones con ella hasta que dio a luz un hijo, al cual llamó Jesús. ¿Hasta qué? La palabra hasta qué. ¿Usted entiende? ¿Hasta qué quiere decir que después sí tuvo relaciones y sí conoció a María? Vamos a iluminar esto con un ejemplo. Si yo le digo a usted, yo no tuve relaciones sexuales con mi esposa hasta que nos casamos, ¿qué entiende usted? Que después de casados, sí las tuve, que así no las haya tenido antes, ¿eh? Después de casados, sí las tuve, eso no da lugar a otra interpretación diferente. ¿Dice amén o no? ¿Mm? O si le digo, yo no tuve relaciones sexuales con mi esposa hasta que ella tuvo el primer hijo. ¿Qué quiere decir eso? Que después, sí. Y es lo mismo que dice verso 25. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. ¿Hasta qué? Ahora, eso no le resta ni santidad ni dignidad a María. Porque la cosa más normal que pueden hacer dos esposos es tener relaciones sexuales. No son pecado las relaciones sexuales dentro del ámbito del matrimonio. El pecado es no tener las relaciones sexuales. Digan amén los esposos. Bueno, es que no hay esposos. Sí, anímese. Diga, oiga. Eso sí es pecado. Pecado mortal, hermano. Pecado muy grave. Quejen al pobre esposo ahí. Boqueando, hermano. Pero dentro del matrimonio no hay problema. Y pues María era la esposa de José. ¿Qué mente enferma va a pensar que tener relaciones sexuales con la esposa le resta uno santidad o dignidad delante de Dios? Entonces sí tuvo relaciones, no permaneció siempre virgen. Y no es culpa de nosotros. O sea, no se enoje conmigo, es que yo no escribí la Biblia, ¿sí? Si se va a enojar, tiene que enojarse con el Señor, que fue el que dispuso que las cosas fueran así. Entonces le decía que lo que pasa es que hay una diferencia, es que nosotros los cristianos pretendemos sacar toda nuestra doctrina solo de la Biblia. Nosotros solo creemos lo que la Biblia dice. Y todo lo que creemos debe estar en la Escritura. Pero la religión romana no hace así. Ellos dicen en la teoría que van a sacar toda su doctrina de la Biblia, en teoría, pero también de lo que ellos llaman el magisterio y la tradición. Para ellos el magisterio y la tradición tiene el mismo grado de inspiración que la Sagrada Escritura, o prácticamente el mismo grado de inspiración. Usted preguntará, ¿qué es eso el magisterio y la inspiración? Magisterio y la tradición. Bueno, el magisterio es el grupo de cardenales reunidos. El primer cardenal es el Papa. Entonces lo que el Papa diga es ley. ¿Sí? Y eso es un problema, uno creer a lo que digan los hombres. Porque no es que los hombres son falibles, y le voy a dar un ejemplo de eso. Mire, Juan Pablo II, por ejemplo, Juan Pablo II dijo que el infierno era un estado del alma. O sea, que usted no anduviera con miedo de que el infierno, el gusano que nunca muere, el fuego que nunca se apaga, las tinieblas de afuera, que eso eran figuras de la Biblia. Que lo que pasaba era que el infierno era un estado del alma. O sea, que cuando usted se muriera, iba a vivir alejado de Dios, y que eso era como tan terrible como estar quemándose vivo, pero que en realidad no temiera a un infierno real, que eso no existía. Y pues mucha gente, yo creo, hizo... porque hace así, pero luego vino Ratzinger. Se murió Juan Pablo II, vino Ratzinger, Benedicto XVI. Benedicto XVI tenía un corte más conservador y Benedicto XVI dijo claramente que el infierno era un lugar real y literal. Que era un sitio donde había fuego y gusanos que se comían a la gente y un sitio de tinieblas. Entonces, ¿ahora a quién le creemos? Si lo que el Papa dice es ley, ¿a quién le creemos? El magisterio, entonces, son también, no solo el Papa, sino los demás cardenales reunidos. Y lo que los demás cardenales reunidos digan es ley también. Es inspirado, prácticamente inspirado por Dios, y hay que seguirlo. Así no está en la Biblia, pero hay que seguirlo. Entonces, esta doctrina de María, siempre virgen, salió del magisterio del Papa, pero no de la Biblia, no de las Sagradas Escrituras. Y yo prefiero creerle a la Escritura, porque es que ella no cambia. Ella es la misma siempre. Entonces, en primer lugar, María no siempre fue virgen. Eso es una enseñanza de la Escritura. Y en segundo lugar, María tuvo otros hijos. Tuvo otros hijos. Y siempre me acuerdo aquí de un hermano que venía aquí a la iglesia hace muchos años. Se fue porque se mudó de barrio. Pero él era una de esas personas que notaba que amaba la Escritura y leía mucho, y siempre que yo predicaba él estaba muy atento, poniéndome mucho cuidado, ¿no? De caso que él a veces me corregía las predicaciones, imagínense, el hombre me sacaba afuera y me decía, mire pastor, es que usted dijo tal cosa y eso, no es así porque aquí la Biblia dice esto. Y yo, a veces, muchas veces él tuvo razón y dije, está bien hermano. Entonces recuerdo, y siempre me da risa porque era la cara y la urgencia que se veía en él cuando me dijo esto. Me dijo, pastor, necesito hablar con usted. Yo le dije, claro hermano, ¿qué pasó? Pastor, es que estuve hablando con un hermano de no sé qué congregación, pero me dijo, y él me asegura que María tuvo otros hijos. Y yo lo miré y me reí, porque nunca pensé que él me fuera a decir una cosa así. Y yo le dije, sí hermano, sí los tuvo. ¿Verdad? ¿Cómo va a ser, pastor? O sea, el pobre tipo quedó. Y yo pasé a explicarle algo de lo que les voy a explicar a ustedes, ¿cierto? Y es que la Biblia lo enseña con grado alto de probabilidad. Por ejemplo, mire, el texto que acabamos de leer, verso 25, dice: pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo, ¿qué? Dice ahí, primogénito. Y le puso por nombre Jesús. Primogénito quiere decir primer hijo. Ahora Mateo no escribe la historia ahí mientras está sucediendo, como para que él no supiera qué iba a pasar. Mateo escribe la historia años después y él sabe todo lo que pasó. Mateo sabe que Jesús no es el único hijo, sino que fue el primer hijo de ellos. El primero. ¿Me estoy haciendo entender? Si uno viene y habla a una persona que tiene varios hijos y dice, los va a presentar, dice, mire, este es mi primer hijo. Ahora, ¿por qué dice mi primer? Porque hubo un segundo, un tercero, un cuarto, un quinto, un 18avo, como mi abuela. Mi abuela tuvo 18 hijos, la viejita. ¿Eh? ¿Cómo era terrible esa viejita, verdad? Y el abuelo igual de terrible, ¿no? ¿Ah? 18 hijos, era paisa mi abuela. ¿Ah? Esa punta de frijoles y arepa, eso como que es afrodisíaco eso, ¿no? ¿Verdad? Esa punta de frijoles y arepa. Pero entonces, va a ver, mire, le voy a presentar, este es mi primer hijo. Eso no es concluyente, cualquiera, pero eso no es concluyente. No, por eso usted puede decir ya que tuvo más hijos. No, bueno, esto unido a otros textos que le voy a mostrar, le va a decir a usted que Jesús era el hermano mayor de otros y de otras. Por ejemplo, Marcos, capítulo 3, verso 31 al 32. Marcos 3, 31 al 32. Dice: en esto llegaron su madre. ¿Y quién era su madre? María. ¿Y quiénes más llegaron? Dice ahí. Y sus hermanos, está claro. Sus hermanos. Y quedándose afuera, enviaron a llamarle. Y se había una multitud sentada alrededor de él y le dijeron, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. ¿Quiénes? Los hermanos, ahí está. Este fue el texto que destrozó la fe del hermano. Él me asegura que Jesús tuvo hermanos. Ahí está clarito. Pero hay más textos. Le voy a leer otro que es muy claro, muy claro. Que es Marcos, capítulo 6. Marcos, capítulo 6, verso 3. Adelantico. Marcos 6, 3. ¿No es este el carpintero, el hijo de María? Y dice, y hermano de Jacobo, José, Judas y Simón. ¿Cómo llamaban los hermanos de Jesús? Jacobo, José, Judas y Simón. Por lo menos tuvo cuatro hermanos hombres. No sabemos si después tuvo más o no creemos, porque tal vez aquí María ya estaba viuda. No nombran a José, por eso se cree que José murió. Pero dejémoslo en cuatro hombres. Y por lo menos dos hermanas. Porque dice, y no están sus hermanas, no su hermana, sino sus hermanas aquí con nosotros. Y se escandalizaban a causa de él. Ahí no sabe la familia de Jesús. Entonces, cuando los romanos leen esto, tienen que darle una explicación, porque esto tira al piso la virginidad perpetua de María. Entonces ya no podría ser más María la Virgen. Porque entonces sí tuvo más hijos. Entonces hay que darle una explicación. Entonces salió por ahí un señor que se llamaba Epitafio. Sí, así le llamaba. No es chiste. Y Epitafio... ¿Es el mío? Epitafio. Epitafio dijo, claro que son los hermanos de Jesús, hombre. Pero lo que pasa es que José era viudo cuando se casó con María. Y pues estos hermanos son los hijos del matrimonio anterior de José. Chocoaventura, dicen por ahí. Oiga, ¿dónde está eso en la Biblia? Ningún lado, ¿verdad? Usted se lee toda la Biblia, nunca dice ahí que José fue el hermano, perdón, que José fue casado y antes y que tuvo otros hijos y que ahora entonces estos son los que nombran aquí. No hay tal. Pero entonces salió otro más campeón todavía, que era San Jerónimo. San Jerónimo es más famoso. Y San Jerónimo dijo que estos no eran los hermanos, sino los primos de Jesús. Y tiene una base lingüística para decir esto. Ahí la palabra hermanos en griego es adelfos. Adelfos. Y adelfos, entre otras cosas, quiere decir primos, tíos, hasta paisanos. Entonces él dice, ahí están. Es que así, ahí dice hermano, pero en realidad no eran los hermanos, eran los primos de Jesús. Y esa es la explicación con la que se han quedado hasta el día de hoy. Bueno, ¿qué pasa aquí? Que es verdad que adelfos quiere decir primo, tío, paisano, en fin, tiene un amplio espectro de significados. Pero el básico, el fundamental, el primario es hermanos de sangre. Hermanos del mismo vientre. Ese es el primario, el fundamental. En primer lugar hay que tener en cuenta eso. Ahora, en segundo lugar, sí, Marcos hubiera querido decirnos que estos eran los primos. Habían palabras en griego que significan exactamente primos y aún parientes. Hubiera podido usar esas, pero usa específicamente la palabra hermano, que es fundamental y primariamente quiere decir hermano de sangre. Por ejemplo, Colosenses 4:10, mira usted. Colosenses capítulo 4, el verso 10, 4:10, dice Aristarco. Aquí hay un nombre para que le ponga a su hijo. Mi compañero de prisiones os saluda. Y Marcos, el primo de Bernabé. Yo sé que su Biblia dice sobrino, ¿verdad? ¿Sí? Dice sobrino. Pero es una mala traducción. La tradujeron mal. Las versiones más recientes dicen primo, porque primo es la traducción más acertada. Primo. Primo es anepsios. Adelfos es hermano, primo es anepsios. Si Marcos hubiera querido decirnos que estos eran los primos de Jesús, hubiera podido perfectamente usar esa palabra anexios, pero no usó anexios, usó adelfos, que es hermanos. ¿Estoy siendo claro, hermanos? Inclusive, si lo que quería decirnos era que eran parientes, había una palabra griega que pudo haber utilizado para enseñarnos que estas personas eran en realidad parientes y no hermanos de sangre de Jesús. Esa palabra usted la encuentra en Lucas capítulo 21, verso 16. Lucas 21, 16. Amén. Aquí está, mire, bien distinguida y bien discriminada cada palabra. No seréis entregados aún por, perdón, pero seréis entregados aún por vuestros padres, hermanos, o sea, adelfos. Y luego dice, y parientes, sungenes, parientes, sungenes. Pero Marcos allá no usa ni anexios ni sungenes, usa adelfos, porque lo que él quería decir es que esos eran los hermanos de sangre de Jesús. Porque Jesús tuvo otros hermanos. ¿Me estoy haciendo entender, hermano? Serían unas razones bíblicas, pues. Pero vamos a hacer una razón histórica. Y es la siguiente. Usted sabe que para la iglesia romana es una doctrina fundamental, ¿no? El otro día yo iba por ahí predicando un sacerdote y decía, tenemos que amar a nuestros hermanos separados. O sea, los hermanos separados somos nosotros. Sí, así nos llaman. Los hermanos separados. Estamos, ustedes, los hermanos separados, hay que amarlos. Casi que la única diferencia entre los hermanos separados y nosotros es que ellos no tienen mamá. Ellos no tienen madre. Nosotros sí. Porque nosotros tenemos a Dios que es nuestro padre, a María que es nuestra madre, ellos solo tienen padre. Si él supiera que Dios hace de papá y mamá al mismo tiempo. Y esposa y esposo, eso el Señor hace de todo. Pero él dijo así. Entonces consideran que no tenemos mamá, pero sí tenemos mamá. Se llama Dios. Y además también otras mamás, ¿no? ¿La suya cómo se llama? Elsa, ¿cierto? ¿Usted tiene mamá? ¿Sí o no? La suya se llama Sara. La suya se llama ya. Entonces, tenemos mamá, todos. Porque es una cuestión fundamental para ellos. Si algo distingue una persona de la Iglesia Católica Romana es su devoción a María. Entonces hay una pregunta que yo tengo que hacer. Para que usted quede más claro en esto, y es, las epístolas del Evangelio son la explicación de los Evangelios. Ahí está todo lo que el Espíritu Santo consideró importante para nuestra fe, para que viviéramos la fe. Fue escrito por hasta 5 tipos de personas distintas: Pablo, Pedro, Judas, Santiago y Juan. 5 personas distintas, testigos cercanos de las cosas, que estaban viviendo ahí el momento. ¿Por qué ninguno de ellos nombra esta doctrina y ni siquiera a María en todas las epístolas? Ni una sola mención a María existe. La última vez que se nombra a María en el Nuevo Testamento es en Hechos, allá cuando dice que estaba en el aposento alto, y la nombra solo para decir que estaba allá en el aposento alto con los demás discípulos y los hermanos de Jesús. Al único. Entonces yo creo tener una posible respuesta para eso, y es que no la incluyeron allí. No decían nada de María, ni que era virgen, ni que nació virgen, no, nada. Porque no consideraron importante eso. Porque era una cuestión que ellos no creían. Si lo hubieran creído, hubiera sido tan importante, seguramente del Espíritu Santo, el Espíritu Santo lo hubiera incluido ahí, pero no lo incluyó porque no es importante. ¿Me hago entender? Estoy siendo claro. Entonces, cuando usted vaya a invitar a una persona, vaya a evangelizar, que es su responsabilidad, y la persona diga, no, que ustedes no creen en María, pues dígame, un momentico, sí creemos. Y tanto, incluso creemos que Jesús fue engendrado virginalmente. Ah, pero ustedes creen que María, que Jesús tuvo hermanos. Sí creemos, pero es que ahí dice y nosotros no tenemos la culpa que ahí diga. ¿A dónde dice? Pues ya usted tiene los pasajes bíblicos. Me le puede mostrar una persona. Ah, no, que es que esos eran los primos. No eran los primos. Nos hubieran especificado ahí que eran los primos. Una cuestión tan importante como esa, ¿no? Eran los hermanos de Jesús. Y como dice el texto que leímos al comienzo, siempre con mansedumbre y reverencia, con respeto a las personas. ¿Ok? Dentro de 8 días hablaremos de la Inmaculada Concepción, de la Ascensión de la Virgen, de la Intercesión de María y demás, ya que entre 8 días tenemos el ayuno y tendremos más tiempo. Pero a lo largo de esta serie de mensajes, yo quiero lanzarle a usted un desafío. Y es que no le voy a compartir esto solo para llenarlo de conocimiento, sino para que usted se desafíe a invitar a otras personas, a los cultos, a los grupos de crecimiento, para que usted se desafíe a invitar, porque esa es su responsabilidad cristiana. Entonces vamos a hacer una estrategia. Y la estrategia es, vamos a hacer una cruzada de oración por amigos, familiares suyos que no conocen al Señor. En este sobre tengo los nombres que escribieron los hermanos de las reuniones anteriores. A este sobre lo vamos a colgar allí, y cada ayuno, cada culto, de domingo, de miércoles, vamos a estar orando por estas personas. Durante 2 meses vamos a hacer esta cruzada de oración, y mientras nosotros oramos, usted cree y usted invita a personas. Pero una de las cosas que le tiene que sacar de la cabeza a ustedes, lo primero es que no se puede, es difícil, es que son muy duros, ellos nunca se van a convertir. Hermano, usted y yo dijimos, yo soy católico, apóstol, romano, yo nunca voy a ir a esas iglesias, a mí me caen mal los pastores, y mi tía que era cristiana me dio mal testimonio, y no sé qué, y aquí estamos. Porque Dios es poderoso, hermano. ¿Oyó? Así que quítese eso de la cabeza, que si usted va a ir así, pues difícilmente. Pero usted dice, no, Dios puede. No, Dios es capaz. No, Dios tiene control. Lo vamos a hacer. Pero entonces vamos a orar, y mientras estamos orando, usted está dejando el miedo, la vergüenza, y está invitando. Los diáconos le van a pasar un papelito. Usted me va a escribir ahí el nombre de 5 personas mínimas. Rápidamente todos los diáconos. Todo, rápidamente. 5 personas allí. Rápidamente. Por las cuales usted quiere que oremos. Por las cuales usted quiere que pidamos. Personas no cristianas, porque vamos a orar es por su salvación. Por su salvación. Por la salvación de esas personas. Rápido, rápidamente, por favor, hágalo allí. Llénelo, y conforme lo llene, levanta la mano para que el diácono pase a su silla y le recoja el papelito. Y después vamos a hacer hoy la primera oración. El primer clamor por esas vidas. Vamos a pedirle al Señor que nos abra los ojos, que nos concientice de nuestra responsabilidad. Y después vamos a orar fuertemente, con mucha fe, porque el Señor empiece a obrar, o siga mejor, obrando en el corazón, en la vida de estas personas. Podamos verlas aquí o en otra iglesia de sana doctrina, predicando, compartiendo también, viviendo la vida espiritual. Pero hágalo rápidamente. Cuando termine, levante su mano así, su papelito, rápidamente, y el diácono se acerca. Muy ágil él, muy ágil, muy ágil, muy ágil, muy ágil. Guillermo, por aquí, mira, ya están listos los hermanos por aquí. Hágalo rápido. Sí, y cuando termine, vaya colocándose en pie, vaya estando de pie y empiece allí a cerrar sus ojos y a decir, Padre, hay vidas que te necesitan, hay personas que necesitan conocerte. Empieza a estar de pie, por favor, si termina. Cuando termine, empieza a estar de pie, a cerrar sus ojos, a alzar sus manos, decirle, Padre, gracias por la palabra esta mañana. Gracias por el Evangelio esta mañana, Señor. Gracias por lo que nos has dado, porque nos has abierto los ojos, Señor, porque nos has hecho entender la palabra, Padre, hoy. Gracias porque la revelas, gracias porque la iluminas a nuestra vida, Señor. Gracias porque hoy tenemos más conocimiento que cuando llegamos a este lugar esta mañana. Gracias, Padre Santo. Levanta tus brazos al cielo, aleluya. Levanta tus brazos al cielo, aleluya. Levanta tus brazos al cielo. Adora al Señor allí. Adora al Señor. Dile, Padre, dame carga por los que se pierden, Señor. Oh Dios, quita la venda de mis ojos. Quita la venda de mis ojos, Rey de Gloria. Te lo pido en esta hora, Señor. Padre, oh, hay un infierno y yo lo entiendo. Y hay un infierno donde van todos aquellos que viven sin ti, que viven lejos de ti, que viven sin Dios y sin ley en esta tierra, aleluya. Con tus ojos cerrados, dile, Padre, dame almas, que quiero ganar almas para ti. Con tus ojos cerrados, dile, Padre, hay amigos míos que pudieran estar aquí. Hay compañeros que pudieran estar aquí. Hay familiares míos que pudieran estar aquí, Padre Santo, aleluya. Oh Dios Santo, Dios bendito, glorifícate, glorifícate, Padre Santo. Qué duro será estar frente al féretro de alguien que yo amo preguntándome qué habrá sido de su alma. O al menos, Señor, pensando que no hice nada por su salvación, que no hice nada porque él fuere salvo, aleluya. Oh Dios Santo, dame carga evangelística esta mañana. Dame una carga, Señor, aleluya, por tu palabra, por su salvación, por sus vidas. Revélame la dureza del infierno. Revélame la dureza y la realidad de ese sitio, Padre, donde habrá miles y miles y millones de almas, Padre. Oh, tú nos has dado un mensaje de salvación. Oh, tú nos has dado un mensaje de poder. Oh, tú nos has dado un mensaje, Señor. Un evangelio, Padre, para traerlos a ti, Señor Santo. Oh, gloria para siempre. Oh, gloria para siempre, Señor bendito. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Levanta su brazo, dígale a Dios. Dígalos. Prepare su corazón con esta canción para orar por la salvación de esas vidas que acaba de escribir en estas hojas. Prepare su fe, aleluya. Deje de pensar que no es posible. Deje de pensar que nunca va a suceder. Deja de pensar en lo difícil que es. Piensa en el poder de Dios. Piensa en lo poderoso que es Dios. Aleluya. Dígalo. Pensar que no se puede, que es difícil, ya dejó de pensar en lo dura que es la gente, en lo endurecido que tienen los corazones, y dejó de pensar en eso, levante sus brazos y empiece a orar por esas personas que escribió en la lista, aleluya. Vamos a hacer esta cruzada de oración por sus almas. Vamos a hacer esta cruzada de oración por las vidas, esta campaña de oración por ellos, por estos que acaba de escribir aquí, aleluya. Y vamos a ver la gloria de Dios. Vamos a ver cómo Él vuelve esos corazones de carne. Vamos a ver cómo Él trata esas vidas. Vamos a ver, lo vamos a ver aquí, aleluya. Aquí o en un grupo donde sea. Oh, que vayan a hallar salvación y vida eterna. Ore, ore por ellos, por nombres propios. Ore por ellos por nombres propios. Diga, Dios bendito, glorifícate en esas almas. Glorifícate en esas vidas. Dios bendito, fluye con poder sobre ellos. Rompe cadenas que les aten al pecado, que les aten al mundo, Padre. Rompe cadena de vicio en sus vidas. Rompe cadena de adulterio, de fornicación en sus vidas. Rompe cadena de brujería, hechicería. Rompe cadena de idolatría. Rompe cadena de religiosidad, Señor, en sus vidas, Padre. En el nombre de Jesús, que Satanás los suelte. Que Satanás los suelte en el